Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Esta mañana millones de personas utilizarán uno de los inventos más maravillosos del siglo, sin detenerse siquiera a pensar que lo están haciendo. Y desde luego sin rendir homenaje al hombre que lo inventara hace exactamente un redundante siglo. De cualquier modo, este olvido seguramente gustaría a nuestro hombre, quien nunca buscó el reconocimiento público. De hecho, su descubrimiento habría permanecido ignorado. Nuestro hombre temía que fuera usado con fines bélicos, si no fuera porque su nieto, buscando un día en el desván de la vieja casona, donde vivió su abuelo, la famosa y desaparecida colección de chicles masticados que este había logrado reunir a lo largo de una vida de andar por la calle agachado y tropezando, encontró los apuntes en los que se basó para desarrollar tan notable invento. Pocos testimonios hay acerca de nuestro hombre, el notable inventor, probablemente porque cuando era chico todavía no se sabía que iba a ser notable e inventor. En algunos archivos figuran algunas fotos cuando pequeña, pero no se sabe bien a bien si se trata de él o de un primo suyo de Tampico, porque siempre salía en las fotos agachado buscando chicles masticados. Lo único que se sabe de cierto es que era poco dado a hacer amigos y que prefería pasar las horas que no dedicaba a su colección masticando chicles él mismo. Fragmentos de una olla sin fondo pero con tapa, que al volverse al revés era muy útil, nos dan idea del gran ingenio que comenzó a desarrollar en su primera juventud. Tardaría, sin embargo, para producir la idea genial que le convertiría en prócer. ¿Qué hizo mientras se convirtió en prócer? Lo mismo que hace cualquier prócer antes de serlo. Forjar su carácter buscando chicles, tocando al piano desencantadas polonesas en las tardes de otoño y enamorando a las damitas que acudían a la iglesia para enseñar la sagrada doctrina a los chamagosos muchachos del pueblo. Básicamente eso hizo, según sus amigos, durante 4 décadas, hasta que una mañana nuestro hombre saltó de la cama muy alegre y luego de rasurarse ante el espejo y echarse un poco de agua en las axilas, se miró al espejo otra vez y se dijo: estoy listo para hacer un prócer. Vivía aún con su madre. Su madre ese día lo esperaba como siempre para desayunar. ¡Qué contento te veo, mijito!, le dijo la dulce anciana al verlo llegar a la mesa. Es que voy a ser prócer, respondió él. Y entonces agregó la frase que lo haría célebre. ¿Me pasas por favor la de esa mamá? La viejecita, sin dudarlo, le pasó el azúcar. Nuestro hombre se dio cuenta de inmediato del alcance que tenía su descubrimiento, pero quiso confirmarlo. Mami, ¿ya no te ha dolido la dehesa?, preguntó. No, hijito, para nada, contestó la viejecita. Nuestro hombre comenzó a dar saltos de júbilo y salió corriendo a la calle. La viejecita creyó que su hijo se había vuelto loco o que estaba enamorado. Nuestro hombre contaba a aquel con quien se cruzaba que había descubierto un nuevo idioma plurifuncional de solo 2 palabras, la y dehesa, que cualquiera podría aprender sin estudiarlo. Pero todo mundo lo miraba y lo tiraba de a loco. De loco empezó a tomar fama en el pueblo, hasta que, triste e incomprendido, escribió en un papel su descubrimiento, lo refundió quién sabe dónde y se dedicó a su colección de chicles masticados. 2 décadas más tarde, su nieto daría con los planos, gracias a los cuales hoy cualquiera pide la dehesa y se la pasan. Usted mismo podría probarlo. Pida la dehesa y ya está. Otro día les cuento cómo nació el dehesa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.